seguimos con nuestro segundo bloque de este precioso lunes. ¿Pero dónde estás, Glenn Miller? Dale, vení que tenés que presentar nuestro bloque de rock en el recuerdo. Es el de nosotros, de los que nacimos en los 60, en los 70 y por qué no en los 50. Vamos hoy con Chubby Checker, Canon Head, Jerry Lewis, Los Hollies y The Water Boys. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Bobby! I said shake it, baby, shake it. I said shake it, baby, shake it. I said shake it, make it shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. Shake it one time for me. Did I hear the house come over, baby? Oh, a lot of shaking going on. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's when you got it. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby. Papo, Mr. Rock. Saludamos a Roque de Pescadería Oceanic, la mejor pescadería de la zona sur. Saludamos a Iván y a Roxana de San Cayetano, caños y piezas de cemento. Gracias por estar escuchando. Papo Mr. Rock los saluda. Papo Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Continuamos con los saludos, obviamente, la gente que está del otro lado, que quieren que los salude. Así que saludamos a toda la República Argentina, a todo el sur de la República Argentina, todo el norte, todo el este y todo el oeste. Saludamos a todo el mundo, porque la Vox es para todo el mundo, somos internacionales. Y bueno, vamos a saludar a Ricardo Cantero, que cumplió años. Muchos éxitos, feliz cumpleaños, tarde pero seguro. Y a la gente de Estados Unidos, los fans del carpo, ¿no? Vamos con, a nombrarlos a todos ellos, si no, se enojan. Vamos con Carlita Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Colesa Horner, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joel Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Van Jagger, Fred Smart, Becky Jones de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lucy Lee de Queen New York, Yada Ektron, la vocalista de Frozen Crow, Carrie Hamilton, Melissa Sombair de Sepsis, Hard Rock, Lexis Swarm de Atlantic City, Katie Apers, Will Saban, Pauline Rowe, de Santa Bárbara, Estefana y Kayla Harry. Para todos ellos, thank you very much, Bidwe, y continuamos con la data del carpo napolitano. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Continuamos con la data del carpo. Papos Blues volumen 4, Prometal, válvulas calientes y un elogio de la cerveza. Papo encuentra a otros secuaces para calmar su eterna sed del blues. Unidos por lazos de amistad y admiración, volumen 4 de Papos Blues se conecta con el debut solista de David Lebón y el cuarto disco de Billy Bon y La Pesada. Bon oficia de productor, Lebón toca la guitarra rítmica y Isa Portugués de La Pesada colabora en percusión. Papo devuelve favores en los discos de sus amigos. Es una convivencia sagrada en pos del sonido valvular y la síntesis perfecta de una saga especial de rock potente como El Gato de la Calle Negra, y Tristeza Suburbana, Abelardo el Pollo. Papo es el tipo que tiene sed de fiesta cervezal y quien advierte sobre el predominio de algunas chicas sobre otras con el vir es otra cosa. El carpo tiene una oreja pegada a la crudeza pro-metálica de Paranoid de Black Sabbath y la otra es el devenir espontáneo de las zapadas. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Escuchamos a Abelardo el Pollo y Fiesta Cervezal. Thank you. mis amigos. Hace calor y no he bebido. Llegamos al bloque de efemérides del rock. Un 29 de julio de 1953 nace Gary Lee. Es más conocido como Gary Lee en Toronto, Canadá. Es un músico, vocalista, bajista, tecladista y compositor de la banda de rock progresiva Rush. Rock progresivo formada en 1968 en Toronto, Ontario. Escuchamos Flea by Night y Tom Sawyer. Y en nuestra segunda... Papo, Mr. Ro. Writing out the day's events. Not a river.